yeah. Yo no tengo una adicción, yeah. Yo no tengo una adicción, solamente algunos malos hábitos. Mis pálpitos se aceleran cuando llegas al ámbito. Par de nave de carrera afuera están pidiendo mecánico. Y yo que llegué flama acá a este planeta con los cambios automáticos. Rimas, diseños, ideas y flows, sale todo automático. Noches y días de giras y shows, sale todo automático. Aunque no sepa ni qué día estoy, sale todo automático. Como disparo chipeado de Glock, sale todo automático. Parece que es yo que maneja esta cosa, o al menos no siento que sea yo. Me hice mi propio diseño de llanta que van con bozal al acelerador. Rápido, como cuchillo y tenedor. Automático, conozco un mapa que está mejor. De chamaco le meto fantástico. Pregúntale a todos mis fanáticos. Muchos preguntan que cómo lo hago y yo siempre respondo que sale automático. Mi bombillo se prende automático. El lavabo descarga automático. Tengo un sistema de calefón que se regula, depende del cambio climático. La vereta y las nueve automático. El dinero en cajero automático. El G-Wagon de Chuchi en Miami con el que paseamos también automático. Con mamones yo no tengo diálogo, ni que me ofrezcan comprar mi catálogo. Su maquinaria y motores sincrónica y su mecanismo y controles análogos. Yo sigo siendo el factor antagónico, no tengo jefe y tampoco decálogo. Tengo un sonido violento y armónico, por eso nunca podrán superarlo, bro. Ey, rápido me quemo un feeling y me pongo chilling. Soy Gisena Mili con una automática 9 milímetros que dispara una ráfaga, estoy killing. Si muero revivo con una semilla, fumando a la milla, ya me dicen Krillin. Buscando el money pa' tener ropa cara, compré una BM y cadenas con Bibi. Vine a cambiar los matices, puta con polvo rosa en las narices. Mi pasado me dejó cicatrices, ten cuidado con quien ande y donde pise. Recuerdo que antes solo había carencia, que día tan grises. Ahora yo siento que estoy en el top y wey puta lo hice. Todo llega en automático, los carros son automáticos. A la bebé yo la amarro y le hago en la cama vetas acrobáticos. Camioneta rojo monocromático, tengo una hierba exótica en el ático. El éxito mío si es automático, se tatuó mi cara. Yo no tengo una adicción, solamente algunos malos hábitos. Mis pálpitos se aceleran cuando llegas al ámbito. Par de nave de carrera afuera están pidiendo mecánico. Y yo que llegué flama acá a este planeta con los cambios automáticos. Rimas, diseños, ideas y flow, sale todo automático. Noches y días de giras y shows, sale todo automático. Aunque no sepa ni qué día estoy, sale todo automático. Como disparo chipeado de Glock, sale todo automático.